como todas las mañanas del cordel y tambalea por el alcohol que se ha bebido porque su hijo está muriendo en el penal y los clientes ni la quieren ya mirar, ya no le invitan, ya está de más porque su cuerpo ya no tiene sus 20 años, porque se ve que cada noche de alcohol y amor comprado hicieron mal y la mocosa se le ríe sin piedad. Ahí sale Marín, solo 3 pesos en su bolso y un papel es lo que lleva. Bajo el farol, espera que él venga a buscarla y siente miedo, esta vez será fatal. Si no hay dinero como un loco él se pondrá y sube el auto muy temblorosa, como un disparo se logra escuchar. La puerta, y ella cae, ya no hay más vida, la herida es mortal. Marín, Dolora llora a su hijo en el penal, y quienes no saben nada dirán que en Maranda mal acaba, fríamente juzgarán. Marín, esta noche al trabajo no vendrá, con ajuste de cuenta dirán en el parte policial y el autor prófugo está. Hombres hace tiempo arrodillo ante sus pies. Ahí está, entre los crímenes de homofobia que revisa para ver su identidad. Mientras se juntan los curiosos a mirar, tengo el destino y qué ironía. Cuando era niña solía jugar con sus muñecas en esta calle, la misma calle donde hoy muerte está. Lola llora a su hijo en el penal y quienes no saben nada dirán y malanda malacada fríamente juzgarán. Marín, esta noche al trabajo no vendrá, un ajuste de cuenta dirán en el parte policial, el autor propuesta. ¡Hermoso!